Señor, mi alma te desea, ella tiene sed de ti, yo mi corazón te abro para que mores en mí. Señor, te lo que quieras de mí, Señor, estoy dispuesto, en ti yo quiero vivir, porque en ti, Señor, lo que yo busqué encontré, porque en ti, Señor, la verdad yo pude ver. Tómame, Señor, llévame contigo a un lugar a donde pueda contemplarte. Tómame, Señor, llévame contigo, no permitas que nada me apague. Amanecer, eres tú, María, fortaleza de mi ser. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan humilde como el vuelo de un gorrión. Eres tú, María, el regazo del amor. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú, como tú, como tú. Eres tan pequeña como el canto de mi voz. Eres la grandeza de aquel que te modeló. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Eres tan hermosa como el cielo, como el mar. Eres tú, María, como el gozo de soñar. Tú eres flor, eres del Señor, te dejas acariciar por su amor. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú, para amar en las manos del Señor como tú. Yo quiero estar en las manos gusta el Señor como tú. Para amar en las manos del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. En ti, Señor, encontré la respuesta a mis dudas. Diste consuelo a mis angustias y alegría en mis momentos de soledad. Contigo, Señor, tuve mil momentos de felicidad. Y aunque a veces tuve que llorar, tú lo sabes, nunca te dejé de amar. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho por mí. Solo te ofrezco mi vida entera. Sé tú ahora el dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste el valor para seguir. Me diste una razón de vivir y me mostraste el camino para encontrar. Gracias, Señor, porque puedo verte en mis hermanos, porque puedo recibir tu cuerpo y pedir perdón por mis pecados. Quisiera, Señor, pagarte lo que has hecho por mí. Solo te ofrezco mi vida entera. Sé tú ahora el dueño de mi vivir. Solo tú, Señor, me diste el valor para seguir. Me diste una razón de vivir. Mostraste el camino para encontrar la verdad. Gracias, Señor. Solo tú, Señor, me diste el valor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Tu amor es mejor que la

la gloria, la honra y honor. Recíbela, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Recíbela, Señor, la honra. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Sobre su cuerpo herido, no puede. ¿Quién encontró? encontrado un amigo, he encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Yo te he encontrado a ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Tú me has encontrado a mí. Signo de su amor. Oye, oh, yeah. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Dios por ti. Quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro. Encontré a Jesús por ti. Encontré a Jesús por ti. Encontré a Jesús por ti. Encontré a Jesús por ti. Señor, ¿qué hubiese sido de mí si no te hubiese encontrado a ti? Mi vida que estaba oscura, nublada, gris, yo que todo lo veía opaco, sin color, pero llegaste tú a mi vida y en un segundo todo cambió. Pude sentir tu amor, tu paz en mi corazón. Y todo fue diferente. Empecé a amar. Empecé a ver los colores de la vida. Mi vida tuvo sentido por ti, Jesús. Desde entonces puedo decir que estoy enamorado de ti. Que tú existes, que estás vivo y que solo basta con que abramos nuestros corazones un segundo a ti, para que tú nos llenes completamente. Solo un momento fue suficiente. Presente. Solo un segundo en el que tú me dieras vida. Jesús, tú llenaste mi corazón de tu paz. Sentido en un segundo contigo. Creceré si mi guía eres tú. Gracias, Señor, que en las pruebas paciencia da y me enseñan que puedo amar y saber comprender. Pero va en contra de mi ser el darte a ti mi voluntad, el darle al Espíritu el control de lo que a veces sigo el impulso de mi terca voluntad y no obedezco la bendita voz de Dios. Que cuando todo esté en su lugar, al fin tu rostro podré mirar y allí estará. Pero va en contra de mi ser el darte a ti mi voluntad, el darle al Espíritu el control de lo que soy. A agradezco la bendita voz de Dios. Esto que te doy es mi trabajo. es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Esto que te doy, mi vida es ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, ponla en tu corazón, dame tu mano y llévame. La unión, la paz, el orden, la armonía y felicidad, es un canto en Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. mi corazón. Derrama todo tu amor y cubre mi corazón. Así, llenos de tu amor, empapados de tu Espíritu Santo, queremos con gozo alabar tu nombre, bendecir tu grandeza. Jesús, bendito eres, santo eres por siempre.